Bienvenidos al episodio 288 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el multifacético Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cuál de tus personalidades múltiples nos acompaña hoy? No sé, estoy pensando que tal vez esa es una descripción que uno no quisiera tener, porque multifacético se va a entender como mil caras y luego viene el señor del luchador a decir que no puede usar ese nombre o cosas por el estilo. Pero puede ser también mil muertes, Beto. Si vamos a empezar con temas de el origen de las palabras y la acepción original, y vamos a tener un serio problema, Esteban. Las etimologías es algo que puede ser útil académicamente hablando, pero suelen meter en aprietos a la gente. No iba por ese lado, Beto. Como mencionaste a Mil Caras como un luchador, me acordé de que hay otro que se llama Mil Muertes. Ah, ya. Que es un luchador puertorriqueño de apellido Bandera. Me refería a que Mil Máscaras es muy celoso de que alguien intente hacer algo que parezca cualquier alusión hacia su persona o identidad y se pone exquisito con ese tema. Ok. Bueno, recuérdame que cuando vaya de nuevo a México, que vayamos a ese restaurante de los luchadores, Beto. ¿Qué sirven esas tortas gigantes? Ok, las tortas del gladiador. Esa misma. No, más bien, el gladiador es la torta. El lugar se llama el Cuadrilátero y son de... Bueno, alguna vez fueron de Superastro. Luego había un local que era nada más de su esposa y luego otro que es de él. Entonces, complicado, pero sí. Entiendo lo que quieres. Ok. Lo vi en la ruta de la Garnacha, Beto. Así que no estoy seguro del nombre porque lo vi hace tiempo, pero lo voy a investigar. Sí, es el Cuadrilátero. Y la torta es la gladiador. Y si te la comes en menos de cierto tiempo, es gratis. No lo intentes. Va a ser más cara la cuenta médica. Es muy probable que me eche a perder el resto del paseo. Ok, Beto, empecemos a responder preguntas. Me parece bien. ¿Qué tenemos en Twitter? Martín Iván hace una pregunta que probablemente no vamos a poder responder, Beto. Tales of the Dark Multiverse, ¿ya lo leyeron? ¿Qué les pareció esta perspectiva de universo alterno un tanto terrorífico? Vamos, Tales of the Dark Multiverse, tal como yo entendí lo que vi cuando empezaron a anunciar estas, y no si eran también one shots o solamente miniseries, cuando empezaron a anunciar esas historias, yo lo que entendí era como una especie de What If de DC, pero en donde todos los universos eran un lugar donde había pasado algo malo. Era así, casi se sentía como, ¿qué pasaría si le dieras control absoluto del universo DC a Geoff Johns y Zack Snyder? Así, es tu peor pesadilla, es lo peor que va a pasar. Eran historias más oscuras que Injustice. Yo la verdad decidí que generalmente cuando leo cómics de superhéroes no es esa la clase de cosas que estoy buscando. Si quisiera leer distopias e historias oscuras, para eso hay muchísima otra ficción allá afuera. No, los cómics superhéroes, insisto, en que no fueron creados para eso. Y la frescura de esa clase de historias es que las hagas de vez en cuando, no que trates de pensar qué pasaría si todo fuera así. Entonces, no le entré. Ni siquiera porque había por ahí a algunos artistas que me gusta mucho su trabajo. La verdad es que no eran historias que me trajeran en lo más mínimo. No sé tú, Esteban. No, estuve repasando las tramas y no leí ninguna de esas. Leí bastante de Metal, pero eso en particular no, porque recuerdo que cuando leí Metal lo leí todo junto, me había demorado unos 2 días, algo así, entonces ya buscar más cosas todavía con eso que ya era bastante no se me antojó, sobre todo porque esto es puramente por explorar la idea, por seguir explotando estos universos, porque... La gracia de estas historias, Beto, no es solo que sean... no se toman tan en serio a sí mismas. O sea, son finales estos súper trágicos y súper morbosos, pero a la vez parte de la premisa es que son malas historias. Entonces, son una especie de autoparodia seria en muchos casos. Así que eso aliviana bastante la forma en la que están escritas. Pero no, esto en particular no lo leí. Sí, a mí me causaba un poquito esto porque, por ejemplo, yo de la primera que me enteré ya de una trama específicamente hablando fue de lo que estaban haciendo con la muerte de Superman, que era un mundo donde Lois Lane de algún modo adquiría superpoderes y salía a vengar a Superman. Entonces dije, no, si no me gustaba la historia original y lo que hicieron con ella, ¿por qué habría de querer una versión alterna así de oscura? No puedo opinar al respecto. Ok. Luego dice, acabo de terminar Batman The Animated Series. ¿Qué me recomiendan para continuar? El siguiente paso lógico es Superman de Animated Series. Sí, bueno, pero siguiendo con Batman, no estoy seguro de si esto significa que también leyó Batman and Robin, The New Adventures, y ¿cómo se llamaba la última? No, pero es que dice, acabo de terminar Batman de Animated Series, entonces yo supongo que se refiere a la animación. Por eso. No es Batman Adventures. Es que después la serie cambia de nombre a Batman and Robin y después... No. ¿Cómo que no? Bueno, vamos, o sea, es, bueno, yo estoy entendiendo que sí, hijo, Batman de Animated Series siguió todas las animaciones. Esa es mi duda. Esa es la idea que planteé. Si vio todas las series, tendríamos que recomendarle algo más. Si solamente vio la que lleva como título de Animated Series, Batman Animated Series, tendrías que seguir con las otras, Batman and Robin y la otra Gotham City Adventures, creo que era. Bueno, algo así. Pero la serie continúa cambiando con estos cambios de nombre. Debe ser, ¿cuánto? ¿Unos 100 capítulos más? Algo así. Poquito menos, tal vez. Menos. Yo te recomendaría, porque la disfruté mucho, aunque hay mucha gente que le tiene bastante resquemor, The Brave and the Bold. Creo que es una excelente, excelente serie. Sí, muy distinta en tono. Creo que ahí es la cosa por la que mucha gente le tiene resquemor, porque son historias hechas tal cual pensando en niños. Sí. Entonces, a lo mejor es de ahí de donde viene el tema. Nada más tuvo dos nombres, este Batman de anime de series, Esteban. Ok. Es que tú empezaste a decir los nombres de los cómics, por eso me confundiste. Es Batman The Animated Series, es seguida por The New Batman Adventures. Ok. Y ya, eso es todo. Porque aparte de eso es Batman Beyond, que es parte del mismo grupo de series, pero no es la misma. No, pero Batman Beyond también es una buena continuación. Sí, sí, porque en los cómics sí eran The Batman Adventures, The Batman and Robin Adventures y The Gotham Adventures. Ahí sí era donde hubo más de dos. Mira, la que no vi y he escuchado buenos comentarios, pero los capítulos que vi no me gustaron fue The Batman, la que tenía la música de The Edge, que hicieron por ahí por 2003. Me gustaba el intro. Sí, pero me acuerdo de haber visto el primer episodio donde aparecía el Joker y vi al Joker saltando como que fuera, no sé, el trompo del enemigo de Flash, de Top, y dije, creo que no. Sí, a mí tampoco me gustaba. Es que como que creo que estaban tratando de involucrar ahí algunas influencias de algunos animes de acción, y creo que no funcionó del todo bien. A lo mejor a fans de anime les puede gustar. Sí, no creo que sea malo, creo que es un tema ahí de público objetivo. Sobre todo que en esa época tenía la edad para ser aún más discriminador que ahora, más snob todavía. Mientras más ignorante, más snob. Sí, ese tiende a ser el caso. Pero en todo caso, si ya vio todas las series de Batman, pues habríamos que remitirnos justamente a Batman Beyond o Batman of the Future, según en dónde te la encuentras o a partir de dónde partas. Y Superman de Animated Series, creo que sería los siguientes pasos lógicos. Y ya de ahí, obviamente, seguiría Justice League. Sí, específicamente yo diría que la JLU, Justice League Unlimited. Que creo que es mejor que Justice League a secas, que ya es buena, pero Unlimited creo que es mejor. Sí, pero también funciona si las ves de corrido. No, no hay desperdicio si ves los que son 26 episodios de cada temporada de Justice League, son dos, ¿no? O sea que son alrededor de 52 episodios. Uh-huh. Y las de Justice League Unlimited son menos, ¿no? Porque eran temporadas cortas, deben ser como de media, la mitad de cada una, deben ser 12, 13 episodios por temporada. Creo que sí. Así que han de ser 30 y tantos, 40 episodios, porque esas son tres. Y aparte de eso, ¿qué más? Bueno, la de la Legión de Superhéroes no es mala, pero es para más jóvenes. Aparte de eso, podría ser Static Shock. Static Shock es bastante buena. Y las películas, obviamente, ¿no? Que serían Mask of the Phantasm, Sub-Zero, Return of the Joker y nada más, ¿no? Las demás creo que ya no. No, sí hay más, pero esas tres son las principales. Esas tres son las que podríamos contar como parte del Teamverso. Ya lo que viene en los últimos 6-7 años no es igual. Y Return of the Joker une Batman Beyond con Batman Adventures. Sí. Entonces, complemento de las dos series. Así que sí, todo eso podría seguir. Pero si es específicamente Batman, te recomendaría una que es diametralmente opuesta, pero igualmente buena, que es The Brave and the Bold. Sí. Es muy divertida si la ves con mente abierta. Sí, tendrás la oportunidad de ver a Batman manejando un mecha, que es el Batimóvil, que se transforma en un robot gigante. Tendrás la oportunidad de ver a Batman usando un sable de luz, que es su cinturón utilitario. Interactuando con Sherlock Holmes, por ejemplo. Ajá. Lo verás en el espacio con sus cohetes que salen debajo de la capa. Insisto, a mí todo eso me encanta porque es el recordatorio. Los superhéroes son para niños. No pienses en cómo funciona esto o cuál es el sentido. No lo necesita. Sí, cuando ves el episodio con Kan Yaro, que creo que es uno de los primeros cuando aparece Blue Beetle, y están en el espacio y hablan y respiran, dice, ok, ya entendí cómo va esto. Sí. Ok, Beto, pasemos a Discord. ¿Qué tenemos en Discord? En Discord, pues, como de costumbre, la andanada usual de los sospechosos comunes. partimos con Arturo López. ¿Qué dice Verbal Kint, Beto? ¿Cómo? ¿Qué dice Verbal Kint? ¿Por qué Verbal Kint? Los sospechosos de siempre, Beto. No, no, pero Verbal no es el sospechoso de siempre. Verbal es el que le pone la trampa a los sospechosos de siempre. Ok, pero era uno de los sospechosos. Sí, no. Es que era eso, usar el apelativo de Maddie, ese suena más ofensivo si la gente no sabe qué estás hablando. Puede ser, ok. Leamos las preguntas mejor, Beto. Arturo López, ¿qué opinión tienen sobre la etapa de Barney en Superman? Me gusta bastante, pero también tiene varios problemas. Diría que tengo un grado de nostalgia excesivo por esa época, porque es el Superman con el que empecé a leer Superman. Pero, por otro lado, creo que hay un excesivo afán de hacer cosas en el Superman de John Byrne. Tienes que pensar que, a pesar de que duró 2 años, John Byrne estaba escribiendo 3 cómics, así que son 60 y tantos números de Superman que hace. Bueno, 40 y tantos, porque era Action Comics y Superman estaba trabajando con la gente de Adventures, pero ya no la escribía. Entonces hay bastantes cosas que se hicieron en poco tiempo, y, por ejemplo, historia relativamente problemática está la muerte de los criminales de Krypton en el universo de bolsillo, la aparición de Supergirl y varios de los problemas de continuidad que se generaron, que en realidad no son culpa de John Byrne, son culpa de DC, que le dijo bueno ya. Es que ahí, si lees algunas entrevistas con él en los 90, creo que entiendes un poquito lo que pasó. Él, cuando empieza a ser Superman, estaba muy emocionado de que le permitieran agarrar el juguete con el que más soñaba y hacer con él lo que quisiera. El problema es que después de varios meses se dio cuenta literalmente de que lo estaban dejando hacer lo que quisiera. Y, o sea, él empezó haciendo propuestas de cosas que quería hacer, como modernizar la mitología de Superman para involucrar a algunos villanos clásicos en versiones modernas, el cambio de que hacen del Lex Luthor en colaboración con Mark Wolfman, por ejemplo, y cómo le emocionaba trabajar en todo eso. Hasta que llegó el punto en el que se dio cuenta de que el editor ni siquiera le prestaba atención. Le dice, oye, quiero hacer esto. Sí, sí, adelante, me parece perfecto. Eso suena excelente, Joan, es una gran idea, hazlo. Dice, entonces un día me di cuenta de que en realidad en esas juntas no me hacen caso. Lo único que querían era un nombre. Y yo era uno de los pocos artistas de cómics que era famoso en el medio. Entonces lo que querían era tener el nombre de un autor famoso siendo Superman. Y empecé a tirar algunas ideas que eran absurdas y cosas que no me interesaba hacer. Y siempre me decían que sí. Y me di cuenta de que en realidad no les interesaba lo que yo estaba haciendo. Y perdí el interés por lo que estaba haciendo. Entonces creo que de repente se empieza a notar ese desgaste que tuvo de que estaba haciendo cosas que le encantaban. A que estaba haciendo cosas pues porque accedió a firmar un contrato bastante, bastante generoso. Y a cambio de hacer algo que de repente ya no sonaba tan atractivo. Entonces creo que si te lees todo lo que partió cuando toman las dos series. Empiezan ambas muy bien. Y de repente se empieza a caer. Cuando lo coleccionaron, en TP son 9 tomos. Yo creo que puedes leer fácilmente hasta el 5 sin ningún problema. Y a partir del 6 es cuando empieza a haber algunas historias problemáticas. Creo que es cuando empezó ahí a decaer. Son difíciles de encontrar porque están casi todas fuera de prensa. Pero acaban de empezar a salir ediciones de lujo en pasta dura. Que traen el contenido de 2 o 3 tomos. Entonces, si le quieren invertir, yo creo que al menos el primer tomo es garantías de satisfacción garantizada. Ahora sí que no creo que le puedan encontrar un pero. El segundo habrá que ver hasta dónde abarca y después ver cómo coleccionan el resto. Pero en general me gusta bastante. Pero sí siento que hay un desgaste conforme van avanzando las dos series. Sí. A ver, yo creo que la primera historia así bastante problemática es la de la película porno que hacen Superman. Con Big Barda. Sí. Pero esa es problemática en un sentido distinto, ¿no? Sí. Vamos, es que generalmente cuando te encuentras con historias problemáticas de Barn es justamente porque empieza a acusar la edad. Es un hombre blanco y privilegiado para quien algunas cosas eran perfectamente naturales. Entonces de repente también te vas a encontrar con cuestiones de racismo y misoginia casual en algunos comentarios que hacen algunos personajes o cosas como resuelve algunas historias que pues volvemos a lo mismo, producto de su época. Sí, pero bueno, en general sí me gusta bastante. Sí, esa era la pregunta original. Sí. Sí, a veces se preguntan, ¿por qué a veces se hace tan largo el programa si no son tantas preguntas? Esta es la clase de cosas. Pero yo creo que es lo que hace que sea mejor que estar respondiendo el examen de la Universidad de los Ñoños. Sí. ¿Cómo le gusta más Poison Ivy? Sigue Arturo López. ¿Como villana o como antihéroe? Como antihéroe. Como villana es muy, muy repetida. Es demasiado limitada como villana. Sí. Creo que eso es algo que pasa con algunos villanos. Cuando les das matices de gris para hacer más compleja la identidad, te das cuenta de que no es tan fácil usarlos como villano y es como terminas de repente con tantos antihéroes, pero en general creo que cuando están bien escritos funcionan mejor muchos de estos villanos, en particular en el caso de DC, porque como casi todos los villanos cuando partieron originalmente partían de tener un gimmick o una característica que los hacía esta clase de supervillanos especiales y a veces hechos como contraparte a un héroe específico o para una situación específica, y generalmente se vuelven muy limitados en ese aspecto, y cuando empezaron a tratar de darles más complejidad, por eso es que tantos de ellos se convirtieron en antihéroes. Sí, específicamente Poison Ivy es la terrorista ecológica, que siempre es lo mismo, es ustedes no quieren a las plantas, así que las plantas los van a matar. Ay, en realidad no debería haber hecho esto, me arrepiento y... te vamos a meter en Arkham y después vas a volver a hacer exactamente lo mismo. O la mujer, la seductora media loca. Es como una versión de Batman, del personaje de Glenn Close de uy, ¿cómo se llamaba la película? Atracción Fatal. Fatal Attraction. Atracción Fatal. Algo así. Entonces, definitivamente como antihéroe es más interesante porque le dan más personalidad, ¿no? El personaje no lo han... aunque no digamos que muchos villanos tienen mucha profundidad de personaje, pero este en particular es bien, bien plano. Sí, es que ese es un problema que tuvo DC durante muchos años, ¿no? Hasta los 90 creo que fue cuando voltearon a ver todos los villanos clásicos que tenían y trataron de empezar a hacerlos más profundos, porque en general sí eran... parecían hechos con el mismo molde, porque ahora que decías lo de la seductora de mente, creo que puedes agarrar una docena de villanas en DC que encajan en ese molde. Killer Frost. Starsapfire, que además es como Jekyll y Hyde. Magenta. Depende de quién la escribiera, en algún momento Catwoman también. La que fue pareja de Alan Scott. Es la Harlequin original. Harlequin, sí. En fin, hay varias de esas. Muchas. Muchísimas. Después, en seguimiento de eso, el mismo Arturo dice: ¿creen que conforme un villano se va haciendo popular, las editoriales buscan transformarlo en antihéroe para sacarle más jugo, oportunidades de publicarlo? Aunque hay excepciones, como Joker, Darkseid, Green Goblin, etc. Pues creo que más bien se acaba de responder el mismo, ¿no? Porque eso demuestra que no lo hacen de esa forma. Sí, pero sí, no, porque en definitiva tiene que ver con, más que con querer darle... más salida a un personaje tiene que ver con crear mejores historias. O sea, si un personaje o una interpretación de un personaje te da lugar a que puedas crear historias interesantes, es mucho mejor aprovecharlo de esa forma que encasillarlo en algo distinto, que es lo que pasa por ejemplo con Harley Quinn, que una vez que le encontraron la vuelta, que copiaron a Deadpool y le dieron otros elementos propios, se transformó en un personaje mucho más interesante que una especie de entre secuaz e interés romántico y víctima del Joker. Sí, yo creo que más bien es por ahí. Cuando de repente tienes un villano muy limitado, pues no puedes hacer mucho con él. Si se empieza a volver popular, pues empiezas a pensar en formas de utilizarlo en buenas historias, y a veces esas buenas historias te obligan a dejar de tratarlo como villano. Pero cuando tienes casos como, por ejemplo, no puedes hacer que Darkseid de repente se convierte en un antihéroe porque no tendría sentido. Claro que también si abusas de usarlo como villano, pues caemos en la eterna repetición de Jeff Johns, que tanto desgaste le dio al personaje. Con el Joker pues pasa lo mismo. Es un villano muy bueno, pero lo has usado hasta el cansancio y llega un momento en el que lo mejor que puedes hacer es dejarlo descansar. Sí, pero además que el hecho de encontrar personajes que generen interés, que le permitan desarrollar historias buenas, es hay algo relativamente escaso dentro de los cómics. O sea, en muchos casos tiene historias que tienen un buen planteamiento, algunos personajes, etcétera, pero si sobre todo piensas en superhéroes, hay muchos que se mantienen por la marca, por la tradición, y pasan por largas lagunas donde a nadie le importa nada. Pero la gente lo sigue leyendo. Y cuando de repente te tropiezas con una interpretación de un personaje que es interesante y que te permite generar buena historia y eventualmente atraer lectores, obviamente que esa es una mejor opción que tenerlo guardado ahí en la caja de los juguetes para cuando te sirva para una historia X de cualquier personaje, cuando tengas que rellenar un número de alguna historia. Entonces, ese creo que es la clara ganancia que existe en desarrollar a algún villano como antihéroe, que a veces se da como no a propósito, sino que a partir de alguna historia, de algún enfoque en particular que tenga algún creativo. Sí, así es. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ya me perdí. No sé dónde me quedé. Estábamos con las de Arturo López. Y después tenemos Soyme. Sí, después viene una pregunta de Soyme que le dimos el aventón porque ya le respondimos lo de Brainiac en el episodio 281 de Comic Verso. Pedía historias interesantes de Brainiac, entonces si alguien más siente curiosidad por eso, échenle una escuchada al episodio 281 que tiene muy pocas semanas y donde mencionamos un poquito del por qué este personaje no tenía mucho que destacar y comentamos algunas historias. JJ2049 pregunta, ¿Morlun, lo consideran un buen personaje? No. Más allá de Spider-Verse allá por 2014, ¿qué otras historias de él pueden recomendar? Yo diría que ninguna. Diría que fue como un desafío personal de Dan Slott de decir, yo puedo hacer algo bueno con este personaje. Mira, eso fue un desafío que Dan se tomó muy a pecho durante sus más de 100 números en Spider-Man. Fue decir, ok, toda la gente dice que en los últimos 10 años Spider-Man ha estado lleno de malos villanos. Les voy a enseñar que se pueden hacer buenas cosas con ellos. Y creo que agarró la lista así de, a ver, díganme, los peores villanos de Spider-Man. Y lo agarró como checklist. Y por lo menos te dio una buena historia con cada uno de ellos. Lo mismo pasó con Morlun. Yo insisto, ahí yo soy más de la idea que más que buenos o malos personajes, hay buenos o malos escritores. Morlun nació como una mala idea y no tenía nada decente. Cuando lo pone a él y crea esta familia alrededor para convertirlo en el centro de Spider-Verse, Dan hizo maravillas, pero no esperes que alguien más pueda repetir el truco y hacer otra cosa interesante con Morlun. Ya, tuvo su buena historia y eso justifica que exista, pero no es tampoco aliciente como para que alguien más intente hacer algo con él. No hay nada más allá que valga la pena. Sí, y Tío Koi, que nos manda... Wow, su metralleta. Puro Tío Koi, Beto, prácticamente, de aquí en más. Tío Koi. De aquí en adelante, sí. ¿Vale la pena entrarle a Atari Force por el arte de José Luis García López? Si puedes encontrar Atari Force y te gusta el arte de José Luis García López, probablemente valga la pena. Yo no lo he leído, así que no te lo puedo recomendar personalmente, pero me encanta el arte de José Luis García López. Sí, en realidad no son tantos números y es bastante entretenido. O sea, no pienses que van a ser historias trascendentes, pero son muy entretenidas. La verdad es que sí. El arte es precioso. Ahí sí no hay de otra vuelta. Si lo que quieres es ver bonito arte de García López haciendo acción, aventura con naricito ciencia ficción, vale mucho la pena. El cómic, yo los pocos que he leído son entretenidos, no más allá, pero tampoco hay muchísimas cosas peores que podrías tomar y perder tu tiempo con ellas. Entonces, si los puedes encontrar, sí vale la pena por ahí. Creo que va a ser una colección hace un par de años, no supe si salió o no. No tengo idea. Imagino que debe haber problemas legales para recuperar eso. Pues no, es que son cuestiones de derechos con los videojuegos y eran videojuegos que originalmente salieron para Atari, pero si se movieron ya a otras plataformas, sí puede ser complicado el tema. Así es. ¿Qué más, Beto? Que además era para el Atari 2600. ¡Wow! Tecnología muy, muy antigua. Algunos videojuegos cuando comprabas... 2600X, ¿eh? No, del 2600 a secas. Fue con el que salieron originalmente. Ese no era el plomo. Ya, olvídate, los que después traían chip con memoria de juegos integrados. No, es completamente aparte. No estamos hablando de la primera mitad de los 80. Esta cosa era, no sé, como en 1982, 83. Sí. Y recuerdo, alguno de mis primos sí compraba cartuchos originales. Cuando compró Galaxian venía con un cómic de Atari Force. Que según recuerdo fueron tres los que salieron así con videojuegos. Mira, en My Comic Shop, si lo quieres comprar, Atari Force número 1 está en $7.2. La versión más barata que está disponible. Ok. Son 20 números y casi ninguno baja de los $5. Así que en realidad te sale bastante caro. Estoy viendo que en 2017 apareció Atari Force Trade Paperback. Entonces no lo imaginé, sí. Pero habrá que ver si eso se consigue. Probablemente no sea tan fácil. Uh-huh. Ok, ¿qué más, Beto? Siguiendo con Tío Koi, nos dice... ¿Han leído Razorblades? Una revista de Tynion de Ford. No. Es de suscripción digital. Yo tengo ganas, pero el problema es que esto lo publicó de forma independiente. Entonces te podías suscribir y te mandaban los cómics en versión digital. O había un nivel en el que lo podías comprar impreso. Creo que por ahí ya tiene por ahí un trato para que alguien empiece a sacar compendios. Entonces en ese momento va a ser cuando le entre. Porque insisto, la idea de comprar cómics digitales al precio de un cómic físico nuevo es algo que me parece que... que está desproporcionado, entonces no le he entrado, pero sí tengo mucha curiosidad, porque es Tynion es quien edita la revista, escribe algunas historias, pero literalmente fue de, invitó a todos sus amigos escritores, que pues es casi toda la generación actual de autores, y hay muchos de ellos que decidieron colaborar con él, y hay muchas historias de horror de autores modernos. Como fan del horror, a mí me llama mucho la atención, pero yo sí estoy esperando que se concrete esta idea de tener compilados colecciones de lo que estaban haciendo en esta revista digital. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo tío Koy. ¿Les gusta la serie de Avengers West Coast? Leí algunos números sueltos solamente, así que no puedo opinar mucho al respecto. No sé si tú tienes mayores información, Beto. Cuando aparte de la serie tiene muchos altibajos, me gusta mucho la etapa de John Byrne. De lo previo es una cuestión de qué cosas te gustan. Hay algunas historias interesantes, otras no tanto. Por ahí tiene una historia con viajes en el tiempo, donde pelean al lado de los héroes del viejo oeste y demás, son muy entretenidas, pero también son cómics a los que ya se les notan los años. Y el revival de hace unos poquitos años que escribió Kelly Thompson me gusta mucho. Ok. ¿Qué más, Fito? ¿Qué más? ¿Qué más? Seguimos con Tio Koi, que dice, ¿creen que se haga pasar a la historia como una de esas series que sí o sí tienes que leer? Tenemos que esperar a que termine. Yo creo que no existe una serie que sí o sí tengas que leer. Ninguna. Jamás. No hay nada que sí o sí tengas que leer. Y yo creo que ese es un mito con el que debiéramos acabar. Nadie está obligado a leer Watchmen. Nadie está obligado a leer Dark Knight Returns. Nadie tendría por qué sufrir leer Crisis en las Tierras Infinitas. No existe nada que sea sí o sí que tienes que leer. Son historias que sí son muy buenas, son muy recomendables, pero yo creo que no hay nada que sea una obligación de nadie leerla. Si te llama la atención, éntrale. Y si hay buenos comentarios al respecto, también. Pero yo creo que no hay nada que sea la clase de cosas que no te puedas morir si no la leíste. Entonces, una vez aclarado mi postura en ese punto, yo creo que lo que llevamos hasta ahora pinta a que sí será una de esas historias memorables y que trascenderán a su época. Ok, Beto, te fuiste muy extremo, pero digamos, si tomamos la premisa de una manera no tan literal, solo como una hipérbole, solo como una recomendación en tono hipérbole, podría ser, yo estaría ahí pendiente del final, porque como he dicho muchas veces, con Brian K. Vaughan nunca se sabe cómo va a terminar la cosa. Pero de momento lo que ha hecho hasta ahora ha sido muy bueno, así que por lo menos tiene suficientes elementos como para ser memorable y bien representativo del espíritu de la época, que creo que esa es una gracia de este cómic. El zeitgeist de la década. Que, insisto, eso es algo bien común en muchas buenas historias que son producto del mundo en el que fueron creados y reflejan el entorno que había entonces, pero cuando lo pones al servicio de una buena historia, generalmente es ahí cuando encuentras historias que trascienden a su momento, y yo creo que sí se puede dar con esta serie, pero por si no se han dado cuenta en todos estos años, yo tengo problemas con la hipérbole cuando de repente se convierte en discurso normalizado. Sí, eres un poco demasiado literal, Beto, en algunos aspectos. Pero bueno, está más, sorprendentemente, está más barato Atari Force en Mile High Comics, Beto. Claro que es una versión en poquito peor estado. Se puede conseguir desde $3.75 cada número. Ok. Eso te puedo decir por si lo quieres buscar y conseguir. Tal vez, eBay tenga alguien que esté rematando Atari Force, pero lo veo difícil. Es probable que no. Ahí tu mejor apuesta sería si tienes a un amigo en Estados Unidos o alguien que visite tiendas de cómics frecuentemente, es más probable que encuentre alguna versión barata. Porque ya entré a checar también en Amazon, tanto en Amazon de México y en Amazon de Estados Unidos, y el trade paperback está agotado. Absolutamente. Y fuera de prensa, así que no va a volver. Sí, que lo publicó Dynamite. Mm-hmm. Ok. ¿Qué más? Pues tenemos del mismo tío Koy. ¿Es buena Superman Exiles? ¿Qué nos pueden platicar? Lo puso, no sé si se refiere a Exile, que fue cuando, a lo que hicimos una alusión la vez pasada cuando dije que para hacer esa clase de cosas se vestía de gangbuster, es Exile, así que es exilio, sí. Y Exile sería exiliado, entonces, si se refiere a aquella, es entretenida, no me atrevo a decir que es buena o muy recomendable, pero entretenida nada más. Un poco larga. Bastante larga. Porque, bueno, eso termina en el anual número 3 de Action Comics. Diría que el número 3, no estoy completamente seguro, pero creo que sí que es un número bien bonito y dibujado por Kurt Swan, George Pérez y Jerry Orway. Creo que era George Pérez con entintado de Jerry Orway y Kurt Swan creo que también estaba entintado por Jerry Orway. Así que la serie se ve bastante bien esa anual, pero es bastante aburrida. Es una Es Superman de gladiador en la en el mundo de guerra de Mongul. ¿O Mogul? ¿Mogul o Mongul? Ya me confundí. Mongul. Mogul es magnate. Ok. La historia parte, como dice Beto, con esto de Gangbuster, que si no tienen idea... bueno, la base de la historia de la saga del exilio es que cuando Superman mata a los villanos, al Zod y a los otros kryptonianos del universo de bolsillo, esto le genera estrés postraumático a Superman. Es una historia bien alambicada para la época. Entonces Superman empieza a manifestar un síndrome de personalidad múltiple y se disfraza y está siempre agotado, qué sé yo, medio distraído, hasta que descubren que está saliendo en las noches vestido de gangbuster a pelear, a detener el crimen. Pero es sonámbulo, o sea, no se da cuenta hasta que es expuesto. Y cuando le pasa esto, Superman dice, no puede ser, con todos estos poderes que tengo no puedo salir y en este estado... mental, no puedo estar exponiendo a la gente a matarla sin darme cuenta, porque no, si no puedo controlar mis poderes, si no puedo dominarme a mí mismo, tengo que desaparecer. Entonces, creo que va a hablar con el Dr. Hamilton y consigue tecnología, qué sé yo, y esta portada bien bonita de Jerry Orwell donde está volando en el espacio con una máscara de oxígeno. Y ahí se va por el espacio para tratar de no hacerle daño y tiene una serie de aventuras. Es un tanto larga la historia y no es tan buena. Creo que la recopilaron en 2, 3 y paperback hace un montón de años. Y termina en ese anual que dije yo. Después eso debe haber sido 89-90 más o menos. Y después vuelve Superman, viene en... ¿qué historia? Caballero Negro sobre Metrópolis, Búsqueda del Alma, Pánico en el Cielo, entre otras cosas. La boda de Superman. O sea, no la boda, el compromiso de Superman cuando le pide matrimonio a Lois Lane y le revela su identidad secreta. En este número que no sé por qué eligieron que lo dibujara Bob McLeod del Clan McLeod, que para mí era el peor dibujante de Superman de la época. Mira, estoy viendo que se supone que la historia abarcó las series de Superman. Entonces escribían Dan Jurgens, Jerry Ordway, George Pérez y Roger Stern. Dibujaban Kerry Gamble, Dan Jurgens, Mike Mignola, Jerry Ordway, George Pérez y Kurt Swan. Sí. Se le da por terminado al arco, no con el anual que mencionas, sino con el Action Comics 643, con fecha de portada de julio de 1989, que es esta bonita portada de George Pérez que hace un homenaje al Superman número 1, el Superman dentro del óvalo. Eso después de que termina el Action Comics Weekly, que le pasa la serie de Superman a George Pérez. George Pérez creo que alcanzó a dibujar 5 o 6 números y después se fue a Marvel. Sí. Entonces, todo esto aparentemente, la historia completa salió en 1989. Ok, pero fueron bastantes cómics, así que eso te puedo decir. Sí, sí son varios meses y en Superman y Adventures of Superman. Ya después de Sumo Action Comics, la portada que decías de donde Superman se ve como Hércules, con la capa envuelta como túnica y con barba. Ajá, sí. Esa es de Orway y Pérez, creo, o Kurt Swan. En fin, pero fueron bastantes. Ese es un anual. Está firmada la portada como Pérez más Ordway, que ese es el anual, y ese es los créditos que tienen la portada es el anual 1989, una aventura nueva por Brett Breeding, Mike Mignola, Jerry Ordway, George Pérez, John Satema, Roger Stern y Kurt Swan. Ok, Kurt Swan. Kurt Swan, George Pérez y Jerry Ordway hacen la mayor parte de la pega, pero sí, hay bastantes dibujantes ahí. Es que hay otras historias cortas. En fin, esa es la forma en la que lo leí yo cuando lo publicaron los españoles, así que probablemente hay otras historias que quedaron afuera o se publicaron en otro lado. Es probable. Sí, porque ese es el Action Comics anual número 3, ¿no? Ay, no sé, ya cerré la página y es que decía el anual 1989, ya ves que de repente dejaron de numerarlos. Sí, porque el anual número 1 de Action Comics es esta historia de John Byrne y Art Adams, Screech, que también conocida como la historia de los vampiros, que a mí me gusta mucho. Es el anual 2. Ok, el anual 2. Entonces no hubo anual entre medio. O sea, el del 88 no hubo entonces. Porque el 80, o el otro Screech es del 88. Estoy casi seguro que salió el 87. En fin, Beto, da lo mismo. El punto es que es un anual de esa época. Así que, en definitiva, te recomendamos Superman Exile. Creo que hay otras historias mejores. Con un asterisco. Depende de qué tan fan seas. ¿Qué tan completista quieras ser con la historia de Superman? ¿Qué tan aburrido estés? ¿Qué tanto tiempo tienes? Pero no es mala. No es mala. Pero te recomendaría otras cosas de esa época antes que eso. Por ejemplo, La búsqueda del alma. Creo que esa es mejor. Caballero Negro sobre Metrópolis también es mejor. La crisis de la kriptonita carmesí también es mejor. En fin, Beto, sigamos con las preguntas. El mismo tío Coy. ¿Les gusta el arte de Mike Norton? Sí, mucho. Sí, bastante. Aparte de que es un gran tipo y es muy rápido trabajando, además. Dibuja muy, muy rápido. Yo creo que es de esos tipos que podría hacer dos series mensuales si quisiera. Lo ha hecho. Lo ha hecho en varias ocasiones. Sí, pero digo, de forma regular. Porque generalmente no toma compromisos largos. Entonces, sí, de repente ves que un mes salieron, ay, dibujó un número de esta y de esta. Y el mes que entra, otra vez están dos series. Y el siguiente mes así, pero no lo hace de forma sostenida. Podía hacerlo, pero ¿para qué? Técnicamente lo hizo mucho tiempo, porque cuando estaba haciendo Battle Pug era... webcomic. Prácticamente un cómic al mes. Sí, casi. Y además de eso tenía las series regulares. Por ejemplo, hizo Battle Pug todo el tiempo que estaba haciendo Revival y que estaba haciendo Answer y otras cosas. Entonces, sí, hacía dos series mensuales. Y a veces hacía un poquito más todavía. Sí, aparte es parte de este... Que son velocidades que solo le conocemos a gente como John Byrne, Pete Goods, Jack Kirby, ¿quién más? Eso es lo que se me ocurre por ahora. En algún momento John Romita Jr. también hacía dos cómics mensuales. Sí. Humberto Ramos también llegó a hacer dos series mensuales al mismo tiempo. Y bueno, hay alguien más que podría hacerlo, pero es distinto y entra en categoría aparte por el estilo. Tu dibujante favorito de Spider-Man, Beto, también es bastante rápido. Humberto Ramos, me gusta mucho el trabajo. Hay mucha gente... ¿A quién te refieres? A tu dibujante favorito, que no es favorito. No me puedo acordar el nombre ahora, el de Ultimate Spider-Man. El cretino este que vende juguetes y dice que si compras juguetes podría ser un psicótico. No sabía eso, Beto. No sé de qué estamos hablando. El de los Thunderbolts. Ah, ya, Marvel, sí, rápido. Pero para las cochinadas, ¿qué hace? Pues sí, yo también podría dibujar tres cómics al mes y hiciera cosas así, man. Pensé que estabas hablando de Todd McFarlane o de Eric Larsen. ¿Cuándo ha sido rápido McFarlane? Ni cuando calca. No, nunca. Que aparte nada más se calca a sí mismo. ¿No supiste lo que dijo? No supe lo que dijo McFarlane. Ok, Beto, dale, ¿qué dijo? Ah, pues que dice que él cree que todos esos fans que compran figuras de acción de personajes femeninos en realidad son psicóticos en potencia y de ahí a convertirse en asesinos seriales no hay nada. Así es de que ya saben, si ustedes tienen figuritas de acción de Wonder Woman, Black Canary, Black Widow o Ángela, son psicóticos en potencia. O eso es lo que piensa este imbécil. Yo sabía que era un cretino, pero no sabía qué tanto. O sea, para un tipo que se compró un equipo de béisbol gracias a la venta de juguetes, es una opinión temeraria. No. Nunca se compró un equipo de béisbol. Compró pelotas porque le hacían falta en casa. Al parecer no tenía las suficientes. Le faltaban pelotas y eso sabía comprarlas. Después todas ellas se devaluaron. Al parecer la gente dice que las pelotas valen excepto cuando son las de McFarlane. Y pues vamos, alguien que ha gastado dinero en tanta estupidez y que vive de esto. Y que se dice, no, si compran juguetes de muñecas, son psicóticos en potencia. Cuando él mismo ha vendido muñecas, pues me parece que aparte de estúpido es alguien que tiende a dispararse en el pie, pero vamos, no, nunca se ha caracterizado porque sepamos que el ratoncito en su cabeza marcha en la dirección correcta. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? El mismo tío Coy, ¿qué opinan del arte de Phil Noto? ¿Les gusta? ¿Cuál es su favorito? No tanto. Lo encuentro un poco rígido. Tampoco me gusta el color de los cómics de Phil Noto. Favorito de él en este momento no se me ocurre. A mí depende en qué trabaje, porque creo que de repente es muy dado a querer ser casi fotorrealista con algunas de las cosas que hace, sobre todo cuando hace cómics de licencia, como pasa con las cosas de Star Wars, y creo que a veces en ese afán de que todo se vea como si estuvieras viendo a los actores, sí sacrifica mucha de la naturalidad de lo que hace, pero en general me parece un artista bastante atractivo en su trabajo y con una buena narrativa. Creo que cuando se concentra en contarte una historia en el cómic más que con tratar de que se vea bonito, hace un gran trabajo. Entonces a mí en general sí me gusta. Favorito no se me ocurre alguna cosa en particular, porque aparte creo que por lo mismo de que de repente es muy rígido, es demasiado uniforme y parejo. Creo que no tiene picos de altibajos, pero yo sí prefiero verlo cuando no está tratando de dibujar actores. Sí, no he visto tantos cómics fotorrealistas de él en el sentido de estar imitando actores en particular, pero no se me ocurren en estos momentos ejemplos de cómics suyos que me hayan gustado demasiado. Es que yo pasé demasiado tiempo traduciendo los cómics y eso de Star Wars, Esteban. Entonces, aunque no quisiera, pasaba mucho rato viendo esas cosas. Y de repente hasta actores muertos, porque por ahí un villano en las páginas de Poe Dameron era Vincent Price. Y era imposible que no lo vieras. Entonces, sí, era... demasiado. Vamos, de por sí, me canso un poquito que... Porque aparte lo hace muy bien. O sea, todos los personajes que aparecían en los cómics de Star Wars los dibuja como los actores. Pero cuando empieza a usar actores muertos como modelos para otros personajes, sí me causaba un escozor especial. Pero, por ejemplo, las cosas que hizo en Daredevil con Charles Soule me gusta mucho. Por ahí cosas que hizo en Uncanny X-Force con Rick Remender también me gustan bastante. Entonces, insisto, me gusta más cuando no está dibujando actores. Ok. No tengo un favorito. Estoy mirando aquí nombres y nada me salta a la cabeza como algo que haya disfrutado en particular. Ahora tampoco es un tipo al que le vaya a hacer el kit. O sea, si me toca que estoy coleccionando una serie y la dibuja Phil Noto, ya ok, lo sigo leyendo, pero no lo busco. Ok, perdón, lo que sigue el mismo tío Koi. ¿Qué buena saga de los New Mutants podrían recomendar? Además de Damon Byrne. No. Que no sé por qué puso Damon. No tengo ninguna veto. No he leído New Mutants. ¿Nada de los New Mutants? No. ¿Ni siquiera los que hizo el genio de Rob Liefeld? Especialmente esos no, Beto. Creo que buscaría algo de Sienkiewicz si quisiera leer algo, pero no lo leí. Pues eso es, Demon Versaga es justamente cuando estaba Sienkiewicz al frente. La serie partió con Bob McLeod como artista. Es que no sé sagas. ¿Del clan McLeod? No, yo le pregunté y no es del clan. O al menos no de la misma rama. Ok. No. Es que realmente sagas creo que no hay muchas. Era. Vamos, volvemos a lo mismo. ¿Cómo se manejaban las historias en aquel entonces? Pues era más como que una historia te iba llevando a la siguiente, pero creo que no hay sagas como tal, más allá de cuando los involucran en algunas de las historias de los X-Men, ¿no? Que eran parte importante, por ejemplo, de Extinction Agenda. Pero fuera de eso, en sus propias páginas hay algunas historias que puedes destacar. La muerte de Doc Ramsey, por ejemplo, creo que es una muy buena historia. Y Soul War, o la saga de Magic cuando descubre el origen de la espada. Pero creo que más bien son buenas historias más que sagas como tal. Ok. No puedo aportar nada al respecto, Beto. Como saben, los mutantes no son mi fuerte. Entre otros, tantas cosas que no son mi fuerte. Sí, sabemos que tú sufres de xenofobia en ese sentido. O sea, no le tienes mucha tolerancia a los mutantes. Tengo... me sobrepasan, Beto. Me generan angustia. Lo mismo decía Bolívar Trask, ya ves lo que pasa. Ok. Y ni hablemos de Striker. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Luis Botioco, ¿les ha pasado que terminan de leer un cómic y no tienen ni idea de lo que leyeron? Me ha pasado un par de veces, generalmente cuando estoy muy cansado y estoy tratando de leer algo porque, por ejemplo, lo quiero comentar en el podcast y estoy luchando contra el sueño, que te va a pasar sea lo que sea que estás leyendo, pero así un cómic cualquiera que estoy leyendo en las mejores condiciones y no entendí nada, no, hay un par de cómics que me ha pasado, pero son notoriamente confusos, como este que comentamos hace algún tiempo, que es el que me acuerdo, ¿cómo se llama? Hexagon. No, Hedra. De Image Comics. ¿Ah? Hedra. Ese, Hedra. Gracias, Beto, qué bueno que te acordaste. Es que yo insisto en que no es tan confuso, nada más es cosa de poner atención a lo que está haciendo visualmente, pero... Vamos, o sea, sí entiendo que de repente hay cosas que por lo menos te hacen regresar a la página, a ver, ¿qué pasó? Pero así de terminar de no tener idea, creo que no. Ni siquiera los momentos más extraños de los Invisibles de Grant Morrison me han producido esa sensación, pero no se me ocurre alguna así de que lo termines y no tengas idea. A mí me ha pasado que terminas de leerlo y dices, ¿qué diablos? ¿Por qué perdí mi tiempo leyendo esto? Pero no de algo que te deje así patidifuso, no, nada. Perplejo. Sí, no se me ocurre nada. No, pero creo que se refiere tal vez a un estado de agotamiento mental, no sé. Hay que interpretar a Tío Koi, a veces manda preguntas, pero sin tanto detalle como para que uno logre saber qué es lo que está preguntando exactamente. Yo sospecho que a veces disfruta ver por dónde nos vamos. Puede ser que le guste la rama. ¿Han leído y recomiendan What's the Farthest Place From Here? No, yo no lo he leído. Y yo tampoco, yo estoy esperando que se junten más números. No sé si acaba de salir el 4 o ya viene el 5, pero yo estoy esperando que aparezcan los reglamentarios 5 o 6 cómics para entrarle. Yo tengo muchas ganas, yo soy muy fan de Rosenberg y sobre todo cuando trabaja con Tyler Voss, creo que hacen buena mancuerna, entonces sí tengo ganas de leerlo. Y lamento que la idea de sacar los hardcovers con los sencillos y no sea algo fácil de vender fuera de. Espero que en algún momento aparezcan versiones digitales de los covers que están sacando con los discos, porque es una idea que me parece muy atractiva. Ha salido hasta el número 5 hasta este momento. Ok, sí, yo creo que voy a esperar a que aparezca uno más, ya con 6 le entraré, porque sí tengo muchas ganas de leerlo. Mira, es que las ediciones con los vinilos cuestan $15, así que en época de Spotify es complicado vender ese tipo de cosas. Sí, es una idea bastante atractiva, pero si sí, no es nada amigable con el bolsillo. Si después sale un álbum doble con todo, tal vez lo haga un poquito más llevadero, pero no sé. Sí me genera sentimientos encontrados. Sí, ok. Sigue, tío Koi. ¿Cuál es la...? Tomó una pausa, tomo para juntar aire y seguir preguntando cosas. ¿Cuál es la muerte de un personaje que más los ha conmovido? Conmovido. Yo creo que por la novedad puede haber sido la muerte de Superman. Era muy joven y fue la primera muerte de un superhéroe que leí. Ahora, no puedo decir que era tan buena y la he podido analizar mucho mejor con el paso del tiempo, pero en su momento tenía este impacto. O sea, me clasifico como lector casual en la época en la que leí Superman. Recién estaba empezando a leer cómics, o sea, la muerte de Superman, así que por eso podría ser. ¿Pero te conmovió? O sea, yo entiendo que sea impactante, pero ¿conmover? Conmover. Yo por eso me quedé pensando en el conmovido, porque hay muertes impactantes. O sea, es que si impacto vamos, pues yo iba a la mitad de mi supermaratón de Spider-Man cuando me encontré con la muerte de Gwen, y creo que ahí sí hubo un poquito más de carga emocional, porque aparte tenía semanas leyendo cómics en los que se desarrollaba la relación entre Peter y Gwen. Entonces creo que ahí sí hay un poquito más de impacto emocional. Y a diferencia, por ejemplo, de Dead in the Family, que no sé nadie que haya sentido y que se muera Jason Todd. Fue, se deshicieron del mocoso al fin. Pero vamos, por eso, hay muertes que resultaron impactantes o sorpresivas. Que además, una cosa que hay que tener presente para el tema de Dead in the Family es que Dead in the Family es del 88 y Jason Todd es del 84 o 83, por ahí. Entonces era un personaje muy reciente que no le gustaba a nadie. Sí, era molesto el tipo. Pero es que, por ejemplo, si vamos a conmover, tendría que implicar que te genere una relación emocional más allá del impacto. Entonces, fuera la de Gwen, yo me atrevería a decir que tiene mucho más impacto emocional la muerte de Peter Parker en el Ultimate Spider-Man que muchas de las muertes más sonadas, ¿eh? Sí, o sea, es buena. La forma en la que está escrito y cómo se construye la historia tiene un mayor impacto emocional. A lo mejor en Crisis la muerte de Supergirl, pero igual si no conocías a la Supergirl pre-Crisis, no puede haber una reacción emocional. Entonces, vamos, ahí por eso el conmover es lo que me hace ruido. La muerte de Archie creo que está escrita de una forma que sí puede ser emotiva, si te llega a conmover. Pero... Si te importa Archie. Mira, es que no es exactamente muerte, pero... Si lees el cómic, la forma en la que se ha construido sí te provoca la sensación, un impacto emocional que sí puede llegar a ser como, que puedes decir que te conmovió, porque de otra forma no... Hay muertes impactantes, hay muertes sorpresivas, pero que es algo que te conmueva, creo que sí depende de cómo te cuenten la historia. Y ahí es donde tienes que descalificarlas a casi todas. Sí, no es exactamente una muerte, por lo tanto estoy haciendo trampa, pero una historia que sí me tuvo así vibrando con el avance de la historia y con la resolución es Terminal Velocity de Flash. Que Flash muere, entre comillas, en el número 98, y vuelve en el 100, spoilers. Así que esa historia recuerdo sí estar así como, ¡oh, qué sigue! Lo tengo que leer más rápido, para avanzar con más páginas en menos tiempo. Pero, como dije, es hacer trampa, porque no es una muerte realmente. Mira, hay un número que encuentro muy bueno, también es una muerte falsa, y no es la muerte la que conmueve, sino que cómo afecta al resto de los personajes, que es el número de los Fantastic Four de Jonathan Hickman, que dibuja a Nick Dragota, que sigue al episodio de la muerte de Johnny Storm, que es bastante, bastante bueno. No recuerdo el número exacto de la serie. 583 tal vez, por ahí, no sé. La muerte de Peter Parker. en el universo regular, en la Amazing 700. Creo que también por la forma en la que está escrita es mucho más emotiva que casi cualquier otra. Aunque creo que el hecho de que no sea una muerte, pues le quita impacto. La muerte de Jean the Wolf puede ser también, hasta cierto punto. Sí, que contó que era un personaje menor y secundario, creo que sí. Por la forma en la que está escrito y el impacto que tiene en Peter Parker, creo que sí. Y una también de las menos conocidas y que a lo mejor, ahí sí depende de que estoy haciendo la serie, en Why the Last Man, cuando matan a la gente que lo cuida, que es la gente 350 y... ¿qué era? ¿5? No sé. Creo que por la forma en la que se ha construido la historia, el papel que tiene la gente, es también de sí tiene un impacto emocional que va más allá de la historia. Porque la muerte de Elektra creo que también podría contar por cómo habían estado llevando a Elektra los números previos. Creo que sí, también. Y nadie se muere, pero This Man, This Monster es muy emotiva. Ah, sí. O sea, historias emotivas hay muchas, pero una muerte que conmueva, insisto, que son pocas. O sea, hay muertes que son de impacto, que pueden ser sorpresivas, que son historias interesantes. Y aquí podemos omitir todas las que hizo DC en sus años oscuros. O sea, me rehúso a que alguien va a decir, ¿qué? ¿Y no cuentan las de Blue Beetle o la de Sue Dibny? Uf, no. No, esos fueron meros intentos amarillistas de convertir la muerte en un truco de ventas, que ni al caso. No, es que es como una patada en el hígado la muerte de... Pero te da rabia. Sí, o sea, te molesta, ¿no? Te provoca una reacción visceral. Sí. Pero no por la historia misma, sino por las estupideces que estaba haciendo el equipo creativo. Claro, no es como una patada en el hígado que recibes en un combate cuerpo a cuerpo en la UFC. Es como que vas caminando por la calle y algún idiota te pega una patada en el hígado por accidente. Entonces te da mucha rabia porque dices, ¿y esto a pito de qué fue? Sí, porque hay veces que esas muertes entiendes la razón por la que está en la historia y es molesto por lo que implica cómo lo hiciste, ¿no? Está, por ejemplo, la muerte de Alex, de la novia de Kyle Rayner. Que, vamos, no es que lo hubieras... Mujeres en refrigeradores. Ajá, vamos, pero eso es algo que lo convertiste en una razón... Lo convertiste en un plot device, abaratas la muerte, pero no lo haces de una forma tan obvia y estúpida como lo hicieron Brad Meltzer y compañía. Pero vamos, sí es algo que cuando lo analizas en contexto, pues incluso dio pie a todo este movimiento de las mujeres en refrigeradores. Pero dentro de todo, vamos, está mucho mejor hecha que lo que hicieron después. Pero sí DC tiene una larga historia de no saber venderte la muerte de un personaje. Vamos, te venden los cómics, pero no te venden las muertes, si se entiende a lo que me refiero. Más recientemente, la muerte de Alfred es otro perfecto ejemplo de lo mal que tienden a hacer esa clase de cosas. Sí. Parece que fue el Fantastic Four 600 la muerte de Johnny Storm. No estoy seguro, Beto. No me da la respuesta con facilidad a Google. Pero bueno, por ahí. Por la mitad de la historia de Jonathan Hickman. Sí. Hay varias más, pero uno así de repente tiene problemas para acordarse de las cosas de improviso. Ah, mira, hay una historia bien idiota, pero que en el contexto del momento viene... emotiva. No sé si te acuerdas de una historia de tres partes de la Justice League International o América, creo que era en esa época, donde aparece Despero y combate a la Liga de la Justicia y les gana a todos y está a punto de matar a Martian Manhunter y en el último minuto se sacrifica a Mr. Miracle, pero la revelación, spoilers, es que Mr. Miracle no es Mr. Miracle, es un robot que dejó Mr. Miracle para que lo reemplazara mientras iba a hacer un tour por el espacio con Funky Flashman. Sí, ya sé cuál es. Pero nadie lo sabía, entonces uno como lector tampoco, más allá de que era un Mr. Miracle medio extraño que daba respuestas muy, muy erráticas de ciertas cosas. Entonces decía, Scott, ¿estás bien? Pero en ese momento no lo sabes, entonces está todo el tema del sacrificio de Mr. Miracle es una historia que está muy bien escrita, con es de Giffen y de Matteis, pero yo diría que el peso de la prosa se lo lleva de Matteis, obviamente, y es muy buena. Lo dibuja Adam Hughes y después viene el funeral de Mr. Miracle, que creo que lo dibujaba Mike Macon, creo que sí. Donde aparecen varios de los nuevos dioses, Orión, etcétera, un montón de gente... a llorar a Scott y eventualmente reaparece Scott que llega de vuelta de la gira, Pero en su momento está súper bien escrito ese número. Es una muerte falsa muy, muy bien hecha. Ok. Beto, suficiente. ¿Qué otras preguntas de Tío Koi tenemos? Sigan el juego. Son los nuevos editores de la línea de Batman. ¿A quién ponen en cada título? Pondría a Chip Zdarsky con Jorge Jiménez en Batman. Y en Detective Comics, a ver, ¿a quién pondría? Pondría a Tom Taylor con Bruno Redondo. O para no sacar a Bruno Redondo de Nightwing, pondría a ver a quién. Alan Mora. Sí, pero tampoco lo quiero sacar de World Finest. Estaba pensando en... ¿cómo si...? ¡Uy! Se me olvidó el nombre de la dibujante. La que estaba haciendo Catwoman, Beto. Joel Jones. Pondría Joel Jones con guiones de Tom Taylor. Me parece que sería un muy buen cambio de aire en Detective Comics. Yo no sé. Yo pondría a un montón de desconocidos o gente salida de títulos independientes. Ok. Dale, sugiere algunos, Beto, no te estás casando, no puedes dar otro nombre en otra ocasión. No lo sé. Matthew Rosenberg. No, Matthew Rosenberg es mejor escribiendo perdedores. A Matthew Rosenberg déjalo escribir a los personajes secundarios de Gotham, tal y como está haciendo en los backups. Question. Sí, por ejemplo. Sí, es algo que se le da mejor a Matt que el de hacer a los héroes principales. Podría ser un cómic del Creeper, Beto. Por ejemplo. No, por ejemplo, a Matt le podrías pedir que te haga una miniserie de Matches Malone, en donde descubras que Matches Malone es una identidad separada de Batman y sí existe un Matches Malone, y te podría dar un gran cómic, y funcionaría. Ok, Beto, si tú lo dices. Podría ser que funcione una serie de Red Hood sin hacer las estupideces que suelen hacer con el personaje, estoy seguro, porque sabe escribir perdedores. En ese sentido, también puede escribir muy bien a Roy Harper. Ok, pero no sé si quiero leer algo de Roy Harper. Yo te aseguro que Matthew Rosenberg podría sacarle buenas historias a Roy Harper. Estoy seguro de eso. No sé, me gustaría ver más historias de Batman escritas por mujeres. Entonces, en ese sentido, me gustaría ver qué haría Kelly Thompson con Batman. Me gustaría ver qué hace Stephanie Phillips con Batman. Y me gustarían artistas que se salieran un poquito del molde. Gente que lo haga, que se divierta jugando con la composición de las cosas. Olvidémonos nada más de, ay, sí, vamos a hacerlo bien oscuro y lleno de sombras. Entonces, no sé, pondría a lo mejor a Stephen Byrne, por ejemplo, o a Mike Norton. Pongamos un poquito de luz en Gotham. Creo que sería entretenido hacer cosas como eso. Yo lo pondría de Brave and the Bold a Mike Norton. Mira, estaba pensando que me gustó que dijera Kelly Thompson, pero la pondría con Riley Rossmo, que ya ha dibujado a Batman varias veces, pero no la suficiente. Sí, puede funcionar. Mira, a mí me divertiría mucho ver una serie de Kelly Thompson con Gurihiro haciendo Batman. Ok, sí, pues perfectamente podría andar. Nada más por ver el mundo arder y porque sé que fastidiaría a los fans más recalcitrantes de Batman. Y yo creo que sería un muy buen cómic. Y si hiciera al Batman japonés, Beto, ahí sí que se rompe internet. Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tío Koi, para mí, ¿fuiste a comprar algo al aniversario de Fantástico? No, hace varios años que no lo hago. Que ahí... Para poner esto en contexto para quien no esté en México o en la Ciudad de México y no sepa de qué estamos hablando, Fantástico es la tienda de cómics más grande en México, que son famosos porque son esta clase de vendedores que son de los especuladores. Así de que si tú no tenías un cómic en tu suscripción y de repente resulta que el cómic empieza a subir de precio, aprovechando que en México ellos ponen a la venta los cómics 2 días después, si el cómic empezaba a subir, pues de repente la semana que era nuevo no salía. Si ellos se daban cuenta de que empezaba a tener un movimiento al alza, lo escondían y entonces a la semana siguiente ya, a quien no lo tenía en su suscripción, pues ni modo, no hay cómo, pero la semana siguiente pues ya salía el cómic y un cómic de 3 o 4 dólares de portada, pues ya te lo vendían en los $25-$30 que estaba vendiendo en eBay, pues porque era el precio del mercado. Entonces es una tienda que nunca me gustó comprar, pero sus ventas de aniversario era como si tenemos una bodega llena de números atrasados de los que nos queremos hacer, entonces se ponían ofertas. Entonces generalmente yo cuando compraba cómics con Fantástico, cada año en su venta de aniversario era ir a escarbar en las cajas y buscar cosas baratas. O a veces, cuando acompañaba amigos, sí me iba a meter en lo que llamábamos el pantano, que era su sección de back issue, a buscar cómics sobre todo de la primera mitad de los 90. Porque por lo mismo que es una tienda muy, muy grande y con una cantidad estúpida de cómics atrasados, no actualizaban los precios. Entonces, para quien no lo recuerde, no tenga edad, en diciembre de 1994 se vino una devaluación muy fuerte del peso y pasamos de tener un tipo de cambio de $3, de 3 pesos por dólar a tener la de 10 pesos por dólar. pero si te metías a buscar cómics justamente publicados antes de esa fecha, de 1994 para atrás, tienen los precios con el tipo de cambio viejo. Entonces, así fue como, por ejemplo, me hice de casi todo Dreadstar, pagando los cómics de Dreadstar a lo que equivaldría hoy día a pagar 20 centavos de dólar por ellos. Y me hice así de todo el Dreadstar de Epic. Y en las ventas de aniversario tienden a poner cosas al 50% de descuento y cosas por el estilo. Entonces, cuando vale la pena, pero no, el hecho de no querer usar transporte público limita muchas de las cosas que hago recientemente, porque además coincide que su aniversario cae muy cerca de mi cumpleaños. Entonces sí solía hacerlo, pero hace varios años que no. Ya pensaré en retomar esa actividad en el futuro. ¿Puedes comprarte una bicicleta, Beto, e ir en bicicleta hasta allá? No lo sé, Esteban. Es bastante lejos. Ah, ok. ¿Cuánto serán? ¿Dos horas en bicicleta? Probablemente no tanto, pero una hora puede que sí sea. Ok. Pues yo te diré que he andado... En auto, sin tráfico, haces media hora de mi casa hacia allá. En auto y sin tráfico. Eso no es nada, Beto. He andado una hora y media en bicicleta hasta mi destino y una hora y media de vuelta. Mira, es una distancia que la he caminado. Podría ir y volver caminando. Caminando sí debe ser algo así como hora y media, 2 horas. Podría hacerlo, pero es fantástico. No voy a ir caminando fantástico. No me lo apetece. Podría ir a otra cosa. Pero Beto, si lo puedes caminar en una hora, si lo puedes caminar en una hora y media, lo puedes andar en bicicleta en media hora, Beto. Puede ser, pero tú no conoces la Ciudad de México, Esteban. La Ciudad de México no es amigable con los ciclistas en muchas partes. No, pero tú sí. No, Santiago tampoco, pero hay ciclovía. Tiene que haber ciclovías en Ciudad de México, Beto. Mira, te lo voy a poner de esta forma, Esteban. Después de eso, yo no me subo... No quieres ir. Ah, te lo voy a poner de esta forma. Hace más de... ¿Qué entender? Hace más de 28 años que no me subo a una bicicleta, ¿ok? Ok. Sí, dicen que andar en bicicleta jamás se olvida, pero existe una razón por la que no tengo una bicicleta y es que vivo en la Ciudad de México. ¿Sí? Dejémoslo así. Ok, puede ser un scooter, Beto. En fin, siguiente pregunta. Ni motocicleta. En particular, con el tema de la vista también es algo que tal vez no sea muy buena idea. Okay. Pensar en que yo me ponga en un vehículo, por mucho que sea personal. Pídele una cuerda a Ariadne, Beto, y después te va con un brazo ahí. Puede ser. Ok. Con referencias mitológicas no tan obscuras, seguimos. Tío Koi, ¿qué nos pueden platicar del personaje Shadow King, Beto? Es tu tema favorito, Esteban. ¡Mutantes! Sí. ¿Por qué difieres la pregunta? ¿Por qué pues será? No sé qué decir. Shadow King pues es un villano telépata. Es Amal Farouk. Famoso porque fue quien dejó en una silla de ruedas al profesor Javier. Pero pues creo que no hay mucho que decir. Ni siquiera es un buen villano. Y es la razón por la que vuelve a perder el uso de las piernas después de que Lilandra le había dado un cuerpo nuevo, que es cuando unifican a los mutantes y aparecen los equipos azul y dorado en los años 90, en lo que mucha gente ve como la edad de oro de los X-Men con Jim Lee y Vince Portacio, que no voy a comentar más al respecto, pero pues no sé qué más podría decir del personaje, no me parece que tenga grandes historias pues más allá de esos... Sí. Pequeños momentos de esos famosos duelos psíquicos con el profesor Javier, no es alguien que me parece que tenga una relevancia muy, muy grande. ¿Cuál es su trabajo favorito de Peter David? Uy. Las Crónicas de Atlantis, con dibujo de Esteban Maroto. No sé, me gustan tantas cosas de Peter David que no sé si me atrevería a separar algo así tan drásticamente. Yo leo bastante menos de Peter David que Beto, y por eso digo Las Crónicas de Atlantis. Mira, nada más por molestar gente y mandarlos a buscar cajas de cómics, voy a decir que Spyboy. Nada más para que digan, ¿qué es eso? ¿Qué? Con dibujo de Popman. Además. Dibujo de Popman en plena época de los 90. Que tiene uno de mis gags lingüísticos favoritos. Uy, ¿lo sacaba de Image o no? No, era en Dark Horse. Ok. Que tiene uno de mis gags lingüísticos favoritos y que fue la clase, una de esas cosas que me dejó pensando, híjole, qué bueno que esta serie no la han traído a México, me han pedido que la traduzca porque no sé qué haría con eso. Porque es un cliffhanger que va de un número a otro y es un chiste que resulta intraducible del inglés al español de una forma que funcione como cliffhanger. Ok, ¿cuál era? Es que aparece una villana y en la última página de un número dice, ¿qué? ¿Pero tú quién eres? Dice, yo soy tu madre. Y abajo está el continuará. Y al número siguiente descubres que el diálogo no estaba concluido. Entonces termina ese número y dice, I am your mother. Y en el siguiente número lo abres y tú llegas, ok, a ver, ¿en qué quedó esto? ¿Realmente su madre? Y lo abres y en la primera página empieza con un apóstrofe. Cuando lo primero que ves en un cómic, el primer texto empieza en un apóstrofe, tienes un problema. Y ahí dice, sister. Entonces, si los lees de corrido, es I am your mother's sister. Soy tu tía. No era su madre, era su tía. Pero es muy divertido. La verdad es que es un cómic muy, muy entretenido. Pero no sé, hay tantas cosas que me gustan de Peter David. Soy muy fan de como 8 de los 10 años que hizo en Hulk. Por ahí con un par de baches. Aunque me parece que después de que iba a la baja hacia el final, y lo cerró bastante bien. Me gusta mucho su X-Factor. Y me gustan algunas de las cosas menos conocidas que ha hecho. Me gusta mucho, por ejemplo, Saxon Violence. Una miniserie que hizo con George Pérez, publicada originalmente en Heavy Hitters, un sello cuando habían revivido a Epic, que me parece que es una historia muy, muy divertida. Aparte, vamos, ahorita que hay mucha gente que está rescatando cosas de George Pérez, si les gusta el trabajo de detalle que hace George Pérez cuando empieza a dibujar fondos, y también los voy a mandar a que vayan a buscar el Hulk Future Imperfect y encuentren a Waldo en el Double Page Spread de las calles del futuro, porque dibujaron a Waldo. Literalmente, según me dijo Peter David, cuando le mandó las páginas originalmente, lo dijo, wow, te pasaste esta vez, estoy tentado a buscar a Waldo. Y entonces fue George y dibujó a Waldo en la página. Entonces nada más no está coloreado en rojo y blanco, pero si lo buscan, Waldo está en esa página doble famosa de Future Imperfect. La segunda página doble más famosa del Future Imperfect, porque la más famosa es el Salón de Trofeos de Rick Jones. Pero si les gusta esa cantidad de detalle, imaginen si se encontraran con un cómic en el que el guionista le dijo a George Pérez, pues esta escena tiene lugar en una tienda de juguetes sexuales. Ahí tú llena los estantes con lo que quieras. Y eso fue lo que hizo George. Entonces los fondos de ese cómic está lleno de todo lo que se le ocurrió a George Pérez que podrías encontrar en una tienda de juguetes sexuales. Pero no sé, es que son tantas cosas de Peter David que me gustan. Su She-Hulk y la serie que le heredó a Dan Slott me parece que es también bastante buena. Ya mencioné su Hulk y su X-Factor. Y las cosas que hizo de Babylon 5 también me gustan mucho, pero porque soy muy fan de Babylon 5. Su Aquaman me gustaba bastante. Fallen Angel, que es una creación suya, también es un cómic que me gusta mucho. No sé, ¿qué más? El Spider-Man que hacía para niños también me gustaba mucho. Supergirl, que relacionado con Fallen Angels, Supergirl. Sí, también. No sé, me gusta, aparte soy fan de sus novelas también. Bueno, Young Justice era bastante entretenido. Young Justice es muy divertido también. Me gusta mucho un número en el que se pega en la cabeza a Impulse y está convencido que es Batman. Ok. Pero aparte es como un Batman sacado de cómics de la Edad de Plata y utiliza palabras pasadas de moda. Lo ves, pero sí, ves a Impulse pensando que es Batman persiguiendo que me decía y dice, detente malandrín, alto ahí malhechor. Es muy divertido. Últimas preguntas, ya estamos terminando con esto. ¿Les gusta el arte de Nick Dragota? Sí. ¿Cuál es su favorito? Mucho. El que... ¿cómo se llama esta serie? East of West. Sí, que está por salir un cómic escrito y dibujado por él, ¿no? Y Jonathan Hickman le está haciendo publicidad que dice que probablemente es el mejor trabajo de Dragota. A mí me gusta mucho, creo que es de esos artistas que no ha tenido un trabajo que lo haga catapultarse la fama, pero sí, en East of West probablemente ha hecho su mejor trabajo hasta ahora, por lo menos hasta ver qué es lo que está haciendo solo, que Hickman le echa muchas porras. Sí, Ghost Cage, y el primer número salió la semana pasada. Ah, ok, ya salió, pensé que estaba por salir. Sí, con Caleb Goellner, ex editor y ex escritor de Comics Alliance. Ok. ¿Qué más? Arturo López, por fin cambiamos de interlocutor. Beto, ¿volverás a leer Batman ahora que tome las riendas Sedarsky? Probablemente. Mi problema no es con quién estuviera escribiendo, porque de hecho tengo muchas ganas de leer lo que estaba haciendo Mariko Tamaki, pero como dije, después de lo de Tom King decidí que necesitaba unas vacaciones de Batman. Entonces, seguramente, cosa de algunas semanas más voy a echarle un vistazo a todo lo que está haciendo Mariko Tamaki, porque he escuchado algunos buenos comentarios en que empezó lento, pero una vez que agarró su ritmo se puso bastante bien. Entonces tengo muchas ganas de leer eso, y sí tengo ganas de ver qué es lo que hace Darsky con el personaje. Entonces ya será momento de culminar mis bativacaciones. Ok. Batisabático, llamémosle. Cristian Baca, ¿tienen algún ritual para leer sus cómics o son como yo, que hasta en el transporte público lo disfrutan sin problemas? No, como he dicho varias veces, no puedo leer en movimiento, me mareo. Pero rituales procrastinar para procrastinar no tengo. Solo un poco de tranquilidad. Yo no tengo problema con leer cómics o lo que sea en cualquier parte. Entonces no tengo mayor problema. Yo solía leer en el transporte público cuando lo ocupaba. Eventualmente decidí mejor dejar esos trayectos para leer prosa que cómics. Pero creo que ya comenté aquí alguna vez que un buen día descubrí que los forros de plástico prefabricados que había para los libros de texto gratuitos de la SEP eran justamente del tamaño de un trade paperback. Así es de que durante mucho tiempo sí solía cargar algún TP con un forro de plástico para evitar ensuciarlo o que le pasara algún accidente mientras los traía en la calle. Entonces durante mucho tiempo lo hice, pero pues ya como de por sí trabajando desde casa no lo requería, y después de la pandemia menos, hace mucho que no lo hago, pero yo no tengo mayor problema. Después del problema con los ojos, lo único que necesito es un lugar bien iluminado, que también era algo que antes no tenía esa clase de limitaciones, pero no, ninguna clase de ritual. Puedo leer casi en cualquier lugar mientras esté bien iluminado. Ni siquiera el ruido me molesta, porque incluso si estoy en alguna situación muy ruidosa, basta con ponerme los audífonos y poner algo de música instrumental o un playlist que me sepa de memoria para que no se convierta en una distracción, y me puedo aislar por completo del resto del mundo. No requiero nada especial para leer. Solo aislarte por completo del mundo. Última pregunta de Arturo López. ¿Les gusta DMC? ¿La serie de televisión o el cómic? Yo creo que se refiere al cómic, porque en la serie de televisión no sé si se estrenó ya. Según yo ya se estrenó, y según yo ya está también en HBO Max en América Latina, entonces podría ser. Ok, podría ser. Digamos que el cómic de nuestro amigo... Uy, se me olvidó ahora cómo se llama. Brian Wood. A ver, ¿qué leí de DMC? Porque esto fue hace muchísimo tiempo. Esta serie debe tener ya casi 20 años. Y es de este siglo, entonces... Yo creo que menos de 20. Debe ser por ahí de 2004, 2005. 15. Más de 15 sí tiene. Yo te diría que una de las gracias de Brian Wood era su capacidad de crear similar a Brian K. Vaughan, crear estas premisas extrañas e interesantes. Parte el hecho de que la ciudad de Nueva York sea una zona desmilitarizada ya es interesante de por sí. Después tratar de explicarte en qué consiste, por qué Nueva York es una zona desmilitarizada, es interesante. Pero no es mi tipo de cómic, así que no. Diría que sí me gustó lo que alcancé a leer, que deben haber sido los dos primeros trade paperbacks, pero después no lo seguí leyendo. De lo que leí de Brian Wood en su momento, me gustó más The Massive, que también es una historia con una premisa loca. Sí, en general creo que, sobre todo cuando se trata de futuros distópicos, es... tiende a tener algunas propuestas bastante interesantes. A mí sí me gusta DMC, fíjate. Lo dibujaba Ricardo Burcelli y me gustó el planteamiento de lo que hizo, esta idea de crear distopias en futuros cercanos que resultan bastante más realistas que algunas historias postapocalípticas que a veces te encuentras. Creo que me gusta bastante lo que hicieron aquí, que pues en general me parece una buena historia. Lo encontraba un poquito similar a uno de sus primeros cómics, si no es que el primero, que era Channel Zero, que salió por ahí a principios de los 90, que fue su gran lanzamiento como escritor de cómics. No recuerdo si hizo algo antes de eso. Y temáticamente creo que exploraba muchas ideas similares, pero a mí sí me gusta bastante DMC. Creo que por ahí después del número 50 creo que cayó en un pequeño bache, pero igual creo que ya cerca del final lo retomó. La serie duró poquito más de 70 números, no recuerdo si terminó en el 72 o en el 75, pero a mí sí me gusta bastante. Creo que tiene un bajón por ahí, de pasado el número 50, si el 60 creo que había bajado, pero los últimos 12, 15 números creo que retoma el nivel. Entonces el bachecito es mínimo. Entonces, vamos, yo sí soy muy fan de esas ideas distópicas y demás. Entonces, además de que a mí me gustan muchos cómics de Brian Wood, entonces a mí sí me gusta. Y ya vi el primer episodio de la serie, lo había visto de una forma no tan legal antes de darme cuenta que ya estaba en HBO, y no me encantó. Entonces no sé si voy a seguir viendo la serie. El primer episodio no me parece malo, pero creo que no adaptó tan bien la idea como se pudo haber hecho. Ok, parece que sí, Channel Zero está dentro de las primeras cosas que hizo, pero también hay algunas cosas aquí como Young Food City, Daedalus Foundation. En general no hablamos mucho de Brian Wood porque lo tenemos castigado en la esquina. Cayó en la lista negra. Sí, así que no, no, por eso no hablamos de cómics de Brian Wood. Y si te preguntas por qué está en la lista negra Brian Wood, por acosar mujeres. Sí. Por eso, por acosador y abusador. O sea, abusador en términos, digamos, no de forzar a nadie, pero sí de ser un depredador sexual. Ofrecía ayudar a mujeres a iniciar su carrera en el medio a cambio de favores sexuales. Básicamente esas fueron las acusaciones que se repitieron una y otra vez. Después, al parecer, se habían iniciado un proceso de estar en terapia y tener conversaciones con las mujeres a quienes se había acusado, en particular con Tess Fowler. Pero después por ahí apareció que después de que al parecer se había hecho algunos esfuerzos por rehabilitarse, al parecer reincidió. Entonces sí. Sí, sigue medio aislado del mundo, pero pues dentro de todo sigue trabajando por el tema justamente de esta serie de televisión que el piloto, que insisto fue lo que vi, lo vi en una versión apócrifa porque tenía mucha curiosidad, lo dirige a Ava DuVernay, insisto, no me encantó, ya eventualmente veré cómo está el resto de la serie, pero vamos, si quieren hacer una pregunta de qué tan fan soy de Brian Wood, lo único que les voy a decir es que creo que a nadie le he llevado tantas cosas a firmar una mole como lo que le llevó a Brian Wood. Dejémoslo ahí. Ok. Sí, fue una decepción. Aunque en realidad el tipo no me caía tan bien. Sus cómics tampoco me gustaban tanto, pero el tema ese ya fue grave. Yo creo que tu mayor decepción tiene que haber sido Warren Ellis, Beto. Sí, probablemente están a nivel, ¿eh? O sea, es que, insisto, no, a lo mejor es alguien que en el mainstream no es tan conocido, pero a mí sí me gustaban muchas historias. Entonces, ya mencioné Channel Zero, está la secuela que es Jenny's Army, está Demo, está Norlanders, está The Massive, está las cosas que hizo en los X-Men, y lo que hizo en Conan, y él fue el quien lanzó la serie en años recientes de Star Wars, el relanzamiento antes de que se fueran a Marvel, la serie regular eran él y Carlos de Anda, que aparte Carlos me cae muy bien, también es un tipazo. Entonces, vamos, la cantidad de cosas que le iba a firmar a Brian Wood ese fin de semana no tienes idea. O sea, agradecí que su intérprete era uno de los tipos con quien mejor me llevaba en la mole, porque literal era de llegar el viernes y darle una pila de TVs y ahí te los encargo, ¿no? Nos vemos al rato. Y al día siguiente lo mismo y el tercer día lo mismo. Y dentro de todo, de las cosas que a lo mejor es lo que hace que lo pueda poner a la par de Warren Ellis. Con Warren Ellis llegué a tener interacciones en el foro de Warren Ellis y por correo electrónico. Con Brian Wood sí llegué a platicar y me cayó muy bien. O sea, los pocos ratos que puedo platicar con él en una cena y en las mañanas en el hotel antes de irnos al centro de convenciones, me cayó muy bien. Entonces, el pensar después en todo lo que vino con un tipo con el que platicaste y creo que sí llegó a haber un momento de simpatía y conexión en que, insisto, muchos de los temas sobre los que escribía son cosas que a mí me interesan. Entonces creo que sí llegamos a tener conversaciones que a mí me dejaron bastante satisfecho. Entonces creo que eso fue lo que hizo que el golpe fuera un poquito más duro. Que con Warren Ellis sí había esta pequeña distancia. Más allá de todo lo que me pueda gustar su trabajo, nunca hubo un contacto personal con él. Con Brian Wood sí. Entonces creo que eso es lo que hace que se sienta por lo menos igual de doloroso que con alguien que lo trabajo a mí nomás. Porque insisto, la cantidad de cosas que me gustan del trabajo de Brian Wood son muchísimas. Aparte de eso que mencioné, está lo que hizo en miniseries como Nobody, Black Hair Billy, ¿cómo se llama? La que hizo con Ming Doyle. Mara. O sea, vamos, creo que si junto las cosas que tengo firmadas por Brian Wood es una pila como de medio metro de cosas, entonces sí es muchísimo. Insisto, el tema de haberme sentado a platicar con él varias veces es lo que hace que sí caló el asunto. Sí, Mara es entretenida, pero no es la gran historia. Pero está bien, son apenas 6 números. En fin, no vamos a recomendar tantas cosas de Brian Wood. Sí, es que la cosa, tiene muchas cosas que son autocontenidas, entonces esa es la razón por la que también tengo tantos tomos, son muchas miniseries. Sí. Entonces miniseries que están en un solo tomo, o son colecciones que en tres tomos está la historia completa, en general es mucho material, pero DMC me gusta bastante, la verdad es que a mí sí me gusta, pero sí depende de que tengas un gusto por esta clase de historias distópicas ambientadas en un futuro tan cercano que parece inminente. Sí, bueno, la gracia de DMC es que te tienes que retrotraer al comienzo de esta locura generalizada que estamos teniendo respecto de la política estadounidense, que de a poco va colándose la política, por lo menos la política chilena, imagino que en México debe ser similar, con estas posturas extremas, un tanto irracionales de ciertos lados. Entonces DMC hace unas progresiones bastante interesantes de algunas de esas ideas que estaba postulando en esta época, y tienes que acordarte que es el primero o el segundo gobierno de Bush hijo, creo que es el final del primer gobierno de Bush, donde, claro, en esa época estaban todos indignados con Bush, que era el peor presidente de la historia, pero faltaba Trump. Entonces baja tu estándar porque ya has visto cosas bastante más locas que las de esa época, pero en esa época ya tenías un presidente bien, bien, bien cuestionado en Estados Unidos. Esto es posterior, por ejemplo, a la invasión a Irak, con documentos falsos. En fin, así que tiene varios de esos planteamientos, sobre todo si sabes algo de política internacional aplicado en la política y en la realidad social de Estados Unidos y en estas corrientes de pensamiento bien absolutistas que se dan en esas cosas. Pero bueno, suficiente. ¿Qué? No íbamos a hablar de Brian Wood, pero hablamos bastante. Fue tu culpa, Esteban. Fue tu culpa. ¿Qué? Yo no quería hablar de eso, pero... Sí, yo hablé con él en la mole, Beto. No, pero tú fuiste el que dijo, no, pero seguro te valió más lo otro. Porque aparte, la otra es que es también de los autores que he conocido, es alguien más cercano a mi edad. Es como, no sé, 2, 3 años mayor que yo. Entonces, insisto, esa fue la parte que lo hizo más cercano. Tiene 50. Sí, es un poco mayor que yo. Entonces, las cosas de las que me vas a acordar, pues, Esteban. Está bien. No es mi culpa, Beto. No es mi culpa. Sí, sí lo es. En fin. Podría ser vago como en todas... Y si lo tienes que negar, doble. Podría ser vago como en otras preguntas personales que te hace la gente, donde dice simplemente, sí. Pero, en fin. Con eso estamos casi terminando este episodio, Beto. Ya nos estamos acercando, pasando la hora y media, así que creo que no queda tiempo de hablar de cómics. Pero acabamos con las preguntas. Mejor di que no leíste nada y estabas tratando de hacer tiempo para que no lo hiciéramos. Ya sí quiero recomendar algo, porque aparte es, uno, para quitarme el mazo de boca, y dos, para sorprender a mucha gente al hablar bien de un cómic de Brian Michael Bendis. Ok, pero eso no va a sorprender a tanta gente. Si lo hiciera yo, sería sorpresivo, Beto. Sería más sorpresivo que recomendara, dijera, voy a hablar de este gran cómic de Geoff Johns que se llama Geiger. Ahí todo el mundo dice, ¿qué? Y apaga su dispositivo electrónico. No, mira, ahí de entrada lo primero que todo el mundo decía, es verdad, lo primero que todo el mundo tendría que decir fue, ok, ¿quién le dio dinero? Porque, insisto, no pienso volver a leer un cómic de Geoff Johns a menos que me paguen por él. Entonces eso lo hace más improbable, Esteban. Entonces eso sí sería mucha sorpresa, porque tú decías, a ver, ¿quién le pagó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿De qué momento entró el narco a este podcast? Porque sí, tendría que ser bastante dinero. Entonces, no, de lo que quiero comentar, hace unos días estamos grabando esto, ya ni lo dijimos al principio, Esteban, no lo dijimos, estamos grabando el lunes 28 de marzo, por cierto, un día después del cumpleaños de Esteban, que no, tampoco lo habíamos mencionado, pero el miércoles pasado, que fue cuando salió Comics Nuevos, salió el último número de la miniserie Joy Operations, un cómic de autor de Brian Michael Bendis, que ya sabemos que se llevó muchos de sus cómics de autor, aunque está trabajando con DC, firmó un acuerdo para publicar cosas de James Ward a través de Dark Horse, y este es uno de ellos. El artista con el que colaboró en la creación de este cómic es el irlandés Stephen Byrne, que es este artista que de repente creo que se hizo más famoso en redes que por su trabajo impreso, porque hacía muchas animaciones y como fan, hace de repente secuencias animadas y como cortometrajes de Indiana Jones o de Buffy y cosas por el estilo. Entonces, a lo mejor mucha gente lo ubica por ahí. Como lectores de cómic en DC, probablemente lo ubiquen por Wonder Twins. Sí. Que es de las cosas que hizo por allá, que es muy, muy bonito lo que hizo por ahí. Tiene este estilo muy limpio que se presta mucho a la animación, justamente. Y pues es un artista que visualmente resulta muy, muy atractivo su trabajo. En cómics no tiene tanto trabajo, por así decirlo, en muchas miniseries, de repente hace muchas portadas variantes y demás, pero cada vez que hace arte secuencial es algo que es muy, muy atractivo. Y en este caso, en Jojo Precious, pues es una historia de ciencia ficción en donde, pues, de entrada, lo que va a sorprender a mucha gente tratando de ver a Michael Bendis es una historia completa contada en solo 5 números. Lo cual lo hace bastante atractivo. Y yo insisto, se nota la diferencia cuando está trabajando en cosas suyas o cuando es trabajo para una corporación, porque hay un enfoque distinto a lo que hace. Es una historia ambientada en un futuro en el que el mundo está mayormente dividido en estas especies como de ciudades-estado que son controladas por corporaciones. Una idea muy similar a lo que hicieron en Lazarus, por allá es Michael Lark y Greg Rucka. Pero está interpretado de una forma distinta, porque aquí es tecnológicamente más avanzado y de formas distintas. Y empieza parte, como que tratando de romper esquemas, empieza con un voiceover de lo que tú crees que es el personaje protagonista, que es una chica que es un envoy, que en este caso está escrito como si fueran dos palabras, en.boy, con i latina, que son algo así como que los encargados de la seguridad en estas ciudades. Y después de avanzadas algunas páginas te das cuenta de que no es el voiceover del personaje principal, sino de alguien que se infiltró en su cabeza. Y empieza ahí a crearte un pequeño conflicto porque es alguien que le está hablando al protagónico desde su propio interior, lo cual ya es una idea un poquito extraña. Y le está tratando de convencer de que la directora de la corporación que maneja esta ciudad de estado que se llaman Trust, en donde ella vive, está tratando de acabar con el mundo y que ella es la única esperanza para tratar de detenerla. Entonces la historia trata de cómo esta mujer de repente pues ve que le están cuestionando lo que ella entiende como toda su vida. Es la mujer con la que ha trabajado durante años, para quien es una empleada de confianza, y que ahora le vengan a decir que está haciendo algo malo. Ella se rehúsa a creerlo. Primero piensa incluso que se está volviendo loca, que está oyendo voces en su cabeza, y después descubre que ese no es el caso. Pero cuando su jefa se da cuenta de que algo extraño está pasando, en lugar de tratar de ayudarla, intenta matarla. Entonces eso la convence de que pues sí hay un problema, pero de todos modos está teniendo que lidiar con la idea de que ha vivido una mentira. Y se convierte en una historia de intriga ahí, pensando en qué es lo que puede estar haciendo la mujer esta que sea tan malo, y empieza ahí a cuestionar muchas cosas. Sobre todo creo que lo que hace interesante esta serie es el trabajo de construcción de mundo. Creo que la forma en la que te muestran el desarrollo tecnológico, cómo ha impactado la vida de la gente, te tocan muy por encima las diferencias entre cómo se manejan las ciudades-estado, porque cada una se maneja de acuerdo a los intereses de la corporación a cargo de gobernarla. Entonces creo que el trabajo de la construcción de mundo es lo que hace que sea más interesante, y el trabajo de diseño que hace Stephen Baron a lo largo de toda la serie es muy muy destacado, porque aunque mayormente ves solamente dos de estas ciudades, tiene una identidad visual muy distintiva que te deja ver todas las diferencias filosóficas de quién maneja una y quién maneja la otra. Los personajes están bien desarrollados, y algo que hace muy bien Brian Michael Bendis y que a veces no se le reconoce suficiente es la forma de construir la personalidad de cada uno de sus personajes a través de los diálogos. Aquí lo vuelve a hacer, y es un cómic que la verdad es que se disfruta bastante. Es una historia hasta cierto punto muy sencilla, pero bien contada, bien ejecutada, lo cual es algo muy interesante. Y para quien les interese de repente el ver un poquito el detrás de, en uno de los números, me parece que en el tercero o cuarto, incluye la propuesta con la que partió el cómic. El documento que le envió Stephen Byrne para empezar a trabajar en el cómic, en el que dice, pues mira, mi idea de este mundo es así, pero me interesa que tú aportes algunas de tus ideas. Entonces hay cosas que le estoy diciendo más vago porque quiero que tú le pongas tu identidad. Y tiene lo que sería el primer esbozo de lo que sería el guión del número uno. Entonces es ese vistazo atrás, ver cómo nació la idea y cómo se modificó una vez que el artista empezó a participar. Creo que es algo que también resulta bastante interesante en contrapartida, aparte de que pues la lees bastante rápido. Como es una historia autocontenida en solamente 5 partes, la puedes leer de una forma bastante ágil. Entonces sí, les recomiendo mucho que le echen un vistazo este cómic publicado a través de Dark Horse Comics y que acaba de terminar. Son solamente 5 números, Joy Operations. La razón por la que se llama así es porque la protagonista se llama Joy. Y pues es toda una operación montada por una ciudad rival. Pero es un cómic que vale mucho que le echen un vistazo, sobre todo si son de los que les harta que a veces Bendis tenga esta tendencia a alargar las cosas. Es completamente autocontenida y lo bastante interesante como para pensar en que podría eventualmente regresar y contar otra historia en este mundo. Okay. Suena interesante, Beto. Lo es. Me llama la atención porque no asocio el arte de Steven Byrne a una descripción un tanto distópica del mundo. Pero no significa que no se pueda hacer. No, es que, vamos, es esta clase de mundo que se ve como una utopía hasta que empiezas a escarbar debajo de la superficie. Ok, es como Demolition Man. Más o menos. De pronto estás comiendo hamburguesas de rata. Eso de tenerle prejuicio a ciertos tipos de carne es algo que nunca he entendido. No preguntes, cómetelo. Ok. Está bien. Con esto, ahora sí estamos llegando al final de este episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. ¿A Alberto lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Y pasamos a dar una explicación que no sé si sabemos realmente qué pasó, pero tuvimos problemas la semana pasada con Spotify. Desaparecimos por algunos días de la plataforma. Específicamente nos dimos cuenta el lunes... No, el miércoles fue, Beto, cuando publicamos el nuevo episodio, ¿o jueves? Se publicó el jueves ahí seguíamos, y el viernes fue cuando nos dijeron que el podcast no estaba. Claro, entonces yo empecé a correr como gallina sin cabeza, pero tenía que preocuparme de mi cumpleaños, y Beto se ocupó de tratar de resolver el tema. De momento subimos en otras cuentas el episodio 287, pero ya volvió el feed, así que ahora tenemos tres feeds de Comic Verso en Spotify. Mira, el resultado es que si buscas en Spotify Comic Verso, en los resultados te va a aparecer Comic Verso creado por Comic Verso, Comic Verso creado por Comic Verso y Comic Verso creado por Esteban Pedreros. Así es. Este último tiene solamente el último episodio, que fue lo que hizo Esteban en el momento de pánico de OK, para que esté ahí el episodio. Los otros dos, uno nació de que yo hace unos años, cuando empezamos a tratar de colgarnos de cuanta plataforma se pudiera, abrí una cuenta en Anchor. Pero Anchor en aquel entonces era una empresa independiente. Hace un par de años fue comprada por Spotify y ahora es directo. Si tú subes cosas en Anchor, aparecen automáticamente en Spotify. Cuando yo lo hice no era así, entonces había una cuenta en Anchor que el único problema que tenía es que no se actualiza con el feed. Entonces yo en su momento abrí la cuenta, trepé el feed y subió todo lo que había en el feed. Entonces hay por ahí bastantes episodios de haber, no sé, había como 80 o 90 episodios en ese feed, pero había que actualizar cada episodio manualmente. Entonces decidí que no valía la pena el esfuerzo y dejé de hacerlo. Hace un par de años que los compró Spotify. Si tú subes algo ahí, automáticamente se agrega Spotify, ya no tienes que hacer nada más. Entonces yo empecé ahí a ver si el problema era con el feed. Me dijeron que no, que el podcast estaba bien, pero que había un problema con el feed de FeedBurner. FeedBurner este mes está haciendo cambios en su plataforma y toda la arquitectura con la que trabajan. Entonces yo asumo que hubo un problema ahí con cómo se interpretaba el feed para ciertas plataformas, porque al parecer no todas tenían problema, pero Spotify sí tenía algunos problemas para leer feeds de FeedBurner, y yo creo que eso fue lo que provocó que tuviéramos este apagón. Pero mientras, pues subí algunos episodios recientes al que tenía antes y lo agregué a Spotify. Ahora aparentemente se resolvió el problema y tenemos dos. Entonces voy a ver si hay forma de que fusionen las dos cuentas que tienen como autora a Comic Verso, y si no, pues probablemente borraremos el que estaba en Anchor. Que ahí la principal diferencia entre los dos es el feed de origen. Uno se alimenta de un feed que está en Anchor, el otro se alimenta del feed que surge de nuestra página de Blogger, y que es el que tenía la gran cantidad de suscripciones. Pero si están ustedes suscritos a cualquiera de los dos, pues ahí va a estar el episodio de forma regular. Pero voy a ver qué se puede hacer para que no estén duplicados. Sí, para que nadie se confunda principalmente, y ojalá que no volvamos a tener este problema de desaparecer, porque una buena cantidad de nuestra audiencia se cambió a Spotify, entonces genera esa situación de que nos pregunten ¿qué pasa? ¿Por qué no está el episodio? En ese caso el segundo tendría que ser más estable, porque pues el feed se genera en una empresa que es propiedad de Spotify, y la cosa es que a lo mejor ahí de entrada hay menos suscriptores, porque pues lo abrí y apenas les avisamos en Discord y de repente ya está de vuelta. Entonces no sabemos si ponerlo por ahí abierto, pero voy a ver qué me dicen en el soporte de Spotify, y en todo caso pues veremos si se queda el otro, si hay posibilidad de fusionarlo, que si podemos pasar los suscriptores del feed original al feed de Anchor, y pues probablemente dejaremos el Dengar, que es el más estable, pero ya veré en próximos días qué me dicen y los mantendremos informados. Pero sea como sea, si nos buscan, estamos disponibles en Spotify sin mayor problema. Así es. Y bueno, por supuesto también pueden acceder a nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde publicamos en forma anticipada cada nuevo episodio de Comicverso, así como cada nuevo episodio de Tierra Prima y nuestros especiales mensuales, que pronto, este miércoles, grabaremos un especial para tratar de sacarlo a última hora el 30 o 31 de marzo. Claro que esto va a salir el 31 de marzo, así que tal vez no se enteren, lo vean directamente allá. Vamos a ver qué pasa exactamente. Así es. Eso, Beto. ¿Qué más? Lo último, ahora sí, la última propaganda. Si quieren unirse a nuestro Discord, si quieren hacer preguntas, si quieren empujar a Tío Koi y empezar a escribir ustedes las preguntas de Comicverso o de Tierra Prima, pueden hacerlo ingresando a nuestra dirección corta, que es bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula, y ahí ingresan directamente a nuestro Patreon, donde pueden dejar sus preguntas o iniciar temas de conversación o conversar sobre cualquier cosa, comida, lo que sea. Todos los temas que abarca Tierra Prima también los pueden conversar directamente dentro de nuestro Discord. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, recordarles que más allá de que nos apoyen o no económicamente o participen activamente en nuestro Discord, también nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Si tienen algún amigo, vecino o compañero de trabajo a quien creen que le puede interesar, compartan los enlaces cada vez que actualizamos. Nos ayuda a pensar que podemos llegar a más personas. Sí, la ilusión es lo último que se pierde. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.